Me presento, soy Iris Pereira de Avellaneda, sobreviviente del genocidio de Campo de Mayo, Campito, que hago nuevamente una nueva denuncia de Santiago Rivero, que es el responsable de la muerte del negrito Avellaneda. Santiago Rivero ha sido uno de los ideólogos de Campo de Mayo y que por eso ha sido esa masacre, ese genocidio que ha pasado en Campo de Mayo. Por lo tanto, al negrito Avellaneda fuimos secuestrados por el terrorismo de Estado en nuestro domicilio de la calle Sargento Cabral 2385 Munro, y fuimos llevados al campito, Campo de Mayo, y ahí donde fuimos torturados terriblemente los dos. Y al mes, justo cuando el negrito cumplía sus 16 añitos, aparece por los vuelos de la muerte en el Uruguay. Entonces, nosotros, como sobreviviente de Campo de Mayo y querellante de esta causa, pido y exijo que a Santiago Rivero no se le dé la libertad domiciliaria como él pide. Es un genocida y por lo tanto tiene que estar en cárcel común, porque ha sido un genocida de primera, un tipo que ha querido asesinar a varias personas y tiene varias causas. Por lo tanto, necesito y exijo que a este hombre se le dé cárcel común y efectiva. Muchas gracias.